Un mundo de colores y sentidos se disponen a cambiar tu forma de escuchar o sentir. Todas las verdades absolutas desaparecen por un momento para percibir una nueva forma de aceptar lo que nos rodea. This is take two. Sinestesia Radio. Un nuevo programa en la web. Sinestesia Radio. Texturas sonoras con ritmo. Colores o manchas que pintan historias y canciones. Instrumentos que emanan con fuerza, formas y figuras. Sinestesia Radio. Radio. Producción y conducción. Yanina Orellana, Wanda Macher. Operación técnica. Fernando de Trápaga. Locución. Alejandro Lacuaniti. María Areganelo. Sinestesia. Radio. Escúchanos con los ojos. Sentinos con el cuerpo. Sinestesia. Radio. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Sinestesia, miércoles 11 de agosto. Vamos a estar hasta las 17 horas transmitiendo aquí en vivo por Radio Éter. Muy buenas tardes, Wanda. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, hasta las 5 en punto, pasaditas. Ya estamos aquí con nuestro invitado, pero bueno, vamos a pasarles el contacto, digamos. Si quieren comunicarse, pueden hacerlo. El mail lo digo yo. Dale, así no me equivoco. sinestesiaradio@yahoo.com.ar. Ok, y si no, lo pueden hacer también al blog, que es www.sinestesiajazz.blogspot.com. Allí pueden dejar comentarios también, ¿no? Tienen los programas de la semana para descargar o escuchar directamente. Y pueden hacer algún comentario si tienen ganas. Por supuesto, siempre que sean positivos, no hay problema. decimos las repeticiones también para aquellos que quieren escuchar el programa. Lo pueden hacer los días lunes a la 1 de la madrugada o los viernes 9 de la mañana, ¿sí? Pueden ingresar a nuestro MySpace, que es www.myspace.com/sinestesiaradio. ¿Y qué más tenemos? Bueno, en el blog van a tener Facebook, novedades, Sinestesia Radio, sinestesia.radio. Ahí va. No sé exactamente el link, estuvimos hablando el otro día para el Facebook, cómo es. Pero bueno, ya lo vamos a averiguar. Ya va, bloque. Sí, ahí va. ¿Qué más? Bueno, esperando la lluvia de estrellas para mañana, la alineación planetaria. ¡Upa, lindo! ¿Qué sucede? Sí, sí, sí. Comenzamos Sinestesia, vamos a tener agenda también. Como todos los días miércoles, para todos aquellos que quieran escuchar buena música, jazz. Bienvenidos una vez más a Sinestesia. Sinestesia. Manchas de colores que suenan. Me llamo Ernesto Snager. Estoy muy contento de haber venido acá a participar de una edición de Sinestesia. Fue muy lindo tocar para todos ustedes. Feliz de compartir con mi amigo Pale aquí esta gira en Argentina. Así que gracias por el espacio, por la buena onda, y que sigan por mucho tiempo en el aire con el programa y siempre con mucha suerte. Gracias. sinestesiaradio@yahoo.com.ar. Saxofonista y compositor, ha formado parte de bandas como Masaki Tasaki, Carlos Álvarez Cuarteto, Esteban Hernández Sexteto, el grupo de Soras. Actualmente lidera su quinteto y este año se editó su disco debut, que se llama El Silenciero, que forma parte de los tres discos que edita el sello Sofá Records, sello nuevo a propósito. Le damos la bienvenida a Andrés Hayes. ¿Hayes? Sí, es Hayes, en verdad. Ah, sí, ok. Porque es irlandés, pero ajá, todo el mundo me dice Hayes o como quieran. ¿Cómo es Ace, entonces? Hayes. Okay. Pero está bien, Hayes. Bueno, ahora entiendo el nombre de uno de los tracks del disco, Ahí está. Okay. No lo preguntamos antes de empezar, pero claro, bueno. Porque era. Sí, en verdad se iba a llamar así, también era como una especie de homenaje a Bob Dylan, ¿no? Una mezcla de dos cosas. Un irlandés errante. Sí, pero era muy largo el título, así que quedó ahí. Que es como la balada, ¿no? De... Esa es como una especie de soul. Por decirlo. Rhythm and blues. O sea, tiene disco muy power, ¿eh? Muchas gracias. Sí, era la idea. Bueno, contanos un poco El Silenciero. Sí. Disco debut, como bien dijimos, venís trabajando en diferentes formaciones, pero sí. Primer trabajo. Primer trabajo mío, sí. Uh-huh. El Silenciero es el título de una obra de Benedetto, ¿no? Uh-huh. Le puse ese nombre porque yo estaba, bueno, en mi casa hubo muchas obras alrededor de mías y me sentía siempre invadido por el ruido. Entonces me gustó el nombre de Silenciero. Ahí que quede, ¿no? El personaje, yo ahora no me acuerdo, de haberlo leído, me ha gustado mucho, pero es un personaje que siempre se siente invadido por... Mm. ¿Obras, ¿no? te referís por, a construcciones? Por una presión que tiene, claro, ajá, sí. Uh-huh. Con el boom este de Palermo inmobiliario, tuve muchas obras en serio grandes. Ah, ok. Entonces, nada, quedó El Silenciero. Bueno, muy parecido a Alejandro Ridilenir, que también un músico que sacó un disco que era En Construcción. Sí. Justamente por la misma razón. Por la misma razón, sí. Sí. Bueno, aparte de los ruidos. Es tremendo, ¿no? Que si vos estás ensayando o lo que fuera en tu casa escuchando música. Sí, básicamente unos meses me tuve que ir de mi casa. Wow. Se hace difícil, así, claro. Sí. El componer, ¿no? O sea, tocar. No, todo. Sí. Además, el nombre sí es muy lindo también, ¿no? El Silenciero sí. Está bueno. Y nada, ahí quedó. Bueno, las composiciones son todas tuyas. Son todas mías, sí. Es un proceso que hice durante un tiempo, creo que duró un año todo el preparado del disco. Lo grabé antes en Barcelona, estuve grabando allá, yo iba y venía porque estudiaba. Sí. Bueno, estuve con unos amigos ahí catalanes y grabamos un par de temas, pero no quedaron. Y después lo grabé de vuelta acá. Ah, mira. O sea, sí. El disco, bueno, nos comentabas recién que lo terminaste en 2008. Sí, fines de 2008. Fines de 2008. Sí, casi 2009, sí. Y son composiciones que venías trabajando. Claro, son composiciones que venía trabajando, que las toqué bastante en vivo, las trabajé bastante. En esa época estudiaba también con Diego Esquisi, él un poco también me ayudó un poco. Ahí, y nada, fue un proceso lindo. ¿Y cuánto tiempo te tardaste en terminar, en darle el fin al disco, digamos? Y el fin es cuando para mí es cuando se edita. Ajá, sí, o sea, está bien. Que habré tardado, claro, 2 años. ¿Y te quedaron temas afuera o...? Quedaron, sí, un par de temas afuera y un par de versiones afuera del disco, sí. No quise, ¿por qué no las quisiste poner en...? Porque no son tantos temas, en realidad. No, pero bueno, a mí no me gustaba el tema que sea muy largo. Ajá. O sea, me gusta que sea... Como tampoco me gustan los conciertos largos. Sí. Es como que... siento que yo... al menos por a mí me pasa que tengo una concentración limitada, ¿viste? Más de 50 minutos no puedo. Mm. ¿No? Me ha pasado a escuchar a grandes músicos y de repente ya a los 50 minutos decir, uy, ahí... cerré la puerta de mi casa. Claro. Y se dieron el mal, ¿no? Pero tu concentración es otra, claro. ¿No? Entonces lo mismo pasa con el disco, lo planteé así. Básicamente fue por eso y algunos no funcionaron tampoco, uh-huh, en vivo o lo que sea, no me gustaron y los descarté. ¿No? O sea, así. Que fuiste haciendo la prueba en vivo. Claro, sí, lo toqué bastante. No siempre con los mismos músicos. Ah, ok. No sé, bueno, vamos a mencionar a los músicos. Sí. A propósito está, bueno, Patricio Carposi en guitarra, a Hernán Jacinto en piano, Jerónimo Carmona en contrabajo, Pedro Echeverri en batería y bueno, vos estás en saxo tenor y composición. Sí. Todos grandes músicos. Todos grandes músicos, tremendos músicos. Sí. Los ¿con ellos venías tocando? ¿Cómo? Con Patricio, con Pedro, bueno, con Pedro toco hace bastante ahí con Deshoras. Sí. Con Pato, él sí estuvo tocando bastante en el grupo antes. Y con Jero, no, también, o sea, entró cuando entró Hernán. Uh-huh. Hernán básicamente tocó un par de veces en vivo y grabó el disco y después ya no pudo tocar más. Uh-huh. Ahora tengo la suerte que esté Ernesto Jodos, sí, que para mí es un placer enorme. Así que, bueno, supongo que el segundo disco lo vamos a grabar con él ahora. Con Ernesto. Ernesto, a fin de año. Pero nada, Hernán, la verdad que me hizo impresionante. La entrega y la concentración en el estudio, todos. La verdad que todos una entrega bárbara, una calidez muy, muy buena. Estoy súper agradecido. Igual debe ser un poco difícil también, ¿no? Hay tantos músicos así grandes, importantes acá, que la selección, ¿no? Para tu formación de quinteto. ¿Cómo fue? ¿Cómo elegiste a cada músico? No supongo que si también hay como amistad con algunos, amistad, ¿no? Hay amistad, sí, con algunos no fue algo tan consciente. Con Hernán, nada, yo a todos los demás sí toqué bastante con ellos y los conozco hace mucho. Con Hernán nunca toqué mucho, pero sí tengo una admiración profunda. Y tenía ganas de escucharlo desde otro lugar, o sea, muchos de nosotros veníamos también de tocar free jazz, de hacer otras cosas más experimentales, y ahora nunca lo escuché por ese lado. Por más que este disco creo que no es tan experimental, o sea, no va tanto por ese lado, pero bueno, somos más, entonces tenía ganas de ver cómo tocar con él desde otro lugar, y nada, es tremendo, es un tipo... una oreja impresionante, ¿no? Así que la elección fue esa. También se da por casualidades, supongo, uh-huh, por momentos, qué sé yo. Con respecto al sello discográfico, sí, independiente, que es Sofá Records, tenemos, bueno, los tres discos de lanzamiento. Está el tuyo, El Silenciero, está, sí, Parábola de Hernán Merlo, sí, y Fantasías de Ayer y Hoy de Colo Redondo, Juan, sí, Pablo Redondo. ¿Son los tres discos de lanzamiento? ¿Los tres se forman el disco, fundan el disco, el sello? El sello, sí, es como una especie de cooperativa. Uh-huh. Somos todos... o sea, la idea es son lanzamientos de tres discos. Uh-huh. Los tres discos que están incluidos hacen todo, ¿no? Excepto la distribución, que tenemos a alguien que la distribuye. Lo demás, nos repartimos las tareas. Y trabajamos con Inés Franchina, que es la diseñadora de estos tres discos. Mm. Y bueno, va a seguir con los demás discos, ¿no? Para dar una idea de inclusión a la hora de que tenga sentido que de los tres discos juntos, ¿no? ¿Qué más te puedo contar? Sello dedicado a música original, claramente. Sí. Mm. No, sí o no, no sé, es a no criterios. O sea, todavía, si tocan... El disco de Pato creo que sale ahora, tiene un par de estándares ahí que, uh-huh, que hace, y después son todos música original de él. O sea, el próximo lanzamiento que viene ahora, ¿no? Sí, sí. ¿Y eso está programado cada cuánto? No, cada... Cada, bueno, ahora lo, como que con nosotros tres tardamos... Son lanzamientos de a tres, digo, sí. lo programan de alguna manera. Nosotros tres tardamos un poquito, tardamos bastante, ¿no? En hacerlo, pero ahora está como más aceitada la maquinaria y cada vez supongo que va a ser más rápido. Claro, fueron los primeros, ¿no? Fueron los primeros, claro. De a poquito. De a poquito. Y nada, ahora está, bueno, están en proceso de hacer el diseño y una vez que termine eso, ya después supongo que... Quiere tardar 5 o 6 meses, ¿no? En hacer todo el trabajo, todo el proceso. Se viene entonces el de Pato Carposi y ¿qué otra? El Marcelo Gutfrein y el de Natalio Sued. Natalio Sued es tremendo. Sí, sí, sí, sí. Que vive afuera. Así que nada, con muchas ganas, muy contentos estamos de este proyecto, la verdad que es súper positivo. Unir fuerzas y juntarnos es buenísimo. Todo es positivo, todo lo que venga de ahí es tremendo. Y sí, además es abrir una puerta más para los músicos, ¿no? O sea, hoy en día es como... Totalmente. Está difícil por ahí grabar o sacar tu disco, ¿no? Sí, no solamente sí. Por lo económico me refiero, como está buenísimo. Sí, hoy en día está un poco más complicado eso y además que sea autogestionable y que claro. Todo, o sea, todo lo que hagamos vuelve hacia nosotros sí, directamente sí. Está, y tener el control sobre eso está bárbaro. No, que nadie se quede con tu máster claro. O lo que sea, ¿no? O sea, sobre la distribución también. No, está. Me imagino que, bueno, esto habrá surgido en base a charlas y demás sí. Que han habido en el medio. ¿Cuál es la relación que tienen con Hernán Merlo y el Colo Redondo, más allá de lo musical, ¿no? Bueno, una amistad. Sobre todo Hernán y Juan Pablo tocan juntos, así que se conocen mucho más. Pero yo el Colo lo conozco hace mucho, Hernán también. Hernán es como, nada, es una eminencia, ¿no? Es una persona... Es un prosa del jazz. Sí, es un prosa del jazz, así que... ante todo, mucho respeto, ¿no? Y también mucho cariño, es un tipo que da mucho, nada. Y es como docente a toda hora, ¿no? Y nada, ellos, en verdad el proyecto más que nada lo armaron ellos más y yo me acoplé después, sobre todo con Patricio y no sé si había alguien más ahí que estaban con el tema este del sello. Y yo tenía estaba el disco, estaba el Hernán y que el Colo, estábamos los tres y bueno, me llamó Hernán y me dijo, che, ¿por qué no? Y nada, y ahí me sumé al proyecto. Bueno, estamos hablando un poquito del Silenciero. Recién le preguntábamos con qué empezamos, dijiste el tema 1, que es el que es justamente el que abre el disco. Sí, tiene un porqué, después si querés te cuento. ¿Por qué elegí ese? Para empezar. Bueno, el tema se llama Drum and Bass, que bueno, que se escribe en realidad de Dramann. Es un juego de palabras, ¿no? Claro, B corta E y S. Sí. Este es el tema que abre el disco, vamos a... ¿Nos contás después entonces? Te cuento después. Perfecto. Dale.